167. John Carlos, el cantante de Dios. Sentirte cerca de mí, ver tu cuerpo y tu sangre, mostrarme ante tu presencia y dejarme conquistar por todas aquellas promesas que se proclaman ante tu altar. Si a mi lado no estuvieras, quizás suena cliché, que digan lo que quieran. Un sacrificio como el tuyo no lo hace cualquiera. Fuerza a los cuatro vientos, que solo tu palabra me pone en movimiento. Todo tiene sentido cuando te tengo dentro de mi corazón, que lo cambiaste por completo. Eres mi sur y mi norte, mi rock y soporte, lo que le da motivo a mi existir. Y eres mi forma de vivir. Por mí te has sacrificado, te has sido entregado, has sido humillado. Por eso y puedo ser feliz. Y no me canso de decirlo.